Bueno, pues gracias. No, pues contenta de ver a muchos compañeros que nos encontramos, nos alejamos. Igual, Hijos de la Tierra es un colectivo que, como decía Armando, ya tiene varios años y han pasado ya como mucha banda por allá, y como el objetivo ha sido poder compartir la defensa de la tierra que se está haciendo en México y en otras partes del mundo, en contra de estos proyectos de muerte, como los compañeros de la Sierra Norte dicen. Entonces eso nos hace pues que hemos caminado durante estos años con diferentes movimientos socioambientales, como el MAPDER, que es el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas, con la REMA, con la Alianza contra el Fracking, y también con muchas otras luchas que desde lo local están defendiendo su vida. Y bueno, pues nosotros, pues el Hijos de la Tierra empezó con un programa de radio y que pues ha transmitido en diferentes espacios. Actualmente transmitimos en Radio Zapote los jueves, cada 15 días más o menos. Y bueno, hace ya unos 2-3 meses, pues nos hackearon la página, la tiraron. Y bueno, fue como un buen pretexto en un sentido, pues para poder construir una página que pudiera pues mejorar, que la gente pueda acceder a la información, porque creo que uno de los retos más que nos enfrentamos es cómo logramos que la gente vea en los espacios que estamos construyendo un lugar para poder acudir, para informarse, ¿no? O sea, a veces también no nos preguntamos de cuánta gente realmente nos está escuchando, cuánta gente nos está leyendo, y yo creo que sí es importante querer que cada vez más y más tomen a los medios libres como una referencia para saber que ahí pueden tener la información necesaria, que ahí van a encontrar debates interesantes y que además es un espacio en donde sí va a haber un diálogo, a diferencia de estos medios hegemónicos que son representados por Televisa, TV Azteca o las radios. Y bueno, esta es la página, esta la realizó un compañero del colectivo, Cayú, brasileño, y bueno, pues aquí van a poder encontrar la información según estas categorías, que es agua, extractivismo, territorio, represión... Alto. Represión, soberanía alimentaria, medios libres y autonomía. En esta parte van a estar internacional, porque claro, igual nosotros tenemos esta página, hacemos el programa de radio, pero mucha de la información es información que otros compañeros y compañeras están realizando. Los compañeros de Radio Temblor en Panamá, por ejemplo, que también están dando seguimiento muy puntual a las luchas socioambientales allá, en contra, por ejemplo, de las represas, pues constantemente nos están mandando información, compañeros de Perú, compañeros de Ecuador. Y bueno, en la parte de arriba, más arriba, aquí también está como por tipo de información, pueden encontrar boletines de prensa, las entrevistas, las memorias, las noticias, y porque también creemos importante a veces que los compañeros y compañeras de las luchas saquen sus boletines de prensa, y a veces es difícil, no todos los movimientos tienen una página en donde puedan subir información. Entonces nosotros muchas cosas de lo que hacemos es compartir los boletines de prensa que la banda está haciendo, y también cuando nos invitan a un encuentro, por ejemplo, hacer la memoria. Creo a veces también que hay algunos movimientos que se vuelven como mucho más famosos que otros, en donde la banda acude un chingo y entonces podemos hacer cosas muy coordinadas con otros compañeros y compañeras, pero también hay otras resistencias que no tienen esa infraestructura, y creo que también es como un deber y una obligación estar también compartiendo lo que están haciendo ellos. Entonces, bueno, los invitamos a que nos puedan leer, escuchar, ¿no? Que vean este espacio también para que puedan colaborar. Y pues nada más, creo que otro reto para terminar que nos enfrentamos es como la autogestión de los colectivos. Ya lo comentaba uno de los compas anteriores, muchos de nosotros no hay recursos para hacer pues el espacio. Igual muchos es una decisión no tenerlo, a veces también el dinero complica mucho las cosas, pero entonces cómo también estamos pensando poder ser autogestivos como en todas las cosas. creo que también cómo nosotros también trabajamos las relaciones dentro de nuestros espacios, ¿no? Cómo también hacemos que otros y otras se puedan como incorporar procesos de aprendizaje. Yo creo que en la parte de formación colectiva, creo que eso nos sale muy bien, ¿no? Hemos tenido diversos espacios como Tejemedios, pero a veces nos falta pues también hacer otras cosas, ¿no? Y eso implica pues a veces tener que discutir y a veces no estar de acuerdo, pero tener como muy claro que cada uno solito no va a poder lograr nada, ¿no? Entonces creo que ese es un reto que nos enfrentamos muy fuerte. Otro también como capacitar más a los compañeros y compañeras que están en los territorios para que ellos mismos puedan sacar la información y cómo poder entrelazar todas esas experiencias que se están teniendo. Y pues creo que es como el reto que tenemos, que es grande y que pues solo en este tipo de espacios y en la construcción colectiva vamos a ir caminando hacia eso. No sé si Armando quiere decir otra cosa, Hijos de la Tierra. Pues bueno, nada más los invitamos a que conozcan la página. Y pues una de las políticas con la que nació el colectivo es que creemos que la lucha socioambiental está en la primera línea de guerra contra el capitalismo. Cuando defendemos el agua, la tierra, el aire, etcétera, estamos así directamente luchando contra el capitalismo. O sea, aunque sea un grupo refor el que está defendiendo el agua, la lucha al ser por un líquido vital, por ser por la vida, los confronta directamente contra el capital y contra toda su monstruosidad que ha tenido para querernos la agandallar. Entonces, pues los invitamos y pues a que todos sean medios, ¿no? Que no, sí nos gusta hacer la de reporteros, pero nos gusta más ver cómo los medios asumen ser sus propios comunicadores y por lo que nosotros ayudamos es a rebotar la información, ¿no? Y creo que ese es el objetivo de que a largo plazo, pues la mayoría de como nos estemos comunicando sin que haya profesionales que digan que sí, que no, que está bien, que está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la página es hijosdelatierra.espora.org. Ahí pueden ver todo el contenido y pues nos escuchen por Radio Zapote para la próxima.